nos vamos a la calle, nos vamos a Vicente Zapata y Costanera, Nudo Vial, allí está Sol Pérez y nos va a contar qué está pasando con estas ollas populares de las distintas organizaciones sociales y movimientos sociales de aquí de la provincia. Vial. En este lugar que vamos a encontrar a diferentes agrupaciones que han venido de diferentes distritos de la provincia de Mendoza. Tenemos acá barrios de pie de Tunuyán, están la CETEP también, el Movimiento Evita, bueno, diferentes agrupaciones. También encontramos acá a el movimiento La Dignidad y acá me encuentro con, me había olvidado su nombre, Willy Donato del movimiento La Dignidad, y están en este momento acá en el Nudo Vial. Vial, para que nos explique específicamente cuál es el motivo de esta reunión, de este reclamo, de este conjunto de agrupaciones que se han reunido en el día de hoy. Bien. Nosotros somos la CETEP, somos parte de un movimiento popular que es parte de la CETEP junto a otros movimientos. Nos estamos movilizando hoy, nos concentramos y como parte de la marcha federal estamos llevando adelante la propuesta de 5 leyes a nivel nacional y una ley a nivel provincial para mejorar las condiciones de vida de todo lo que es el sector popular, de los barrios populares, del campo, de los pequeños y medianos productores, de los trabajadores rurales, las trabajadoras rurales, y principalmente para decirle a este gobierno nacional y provincial que no vamos a permitir que lleven adelante sus planes de ajuste, que lo sigan llevando adelante porque ya vienen implementando medidas de ajuste que están lastimando mucho al sector de la clase del campo popular y también a la clase media. Estamos acá manifestándonos y pidiendo que los recursos del Estado vayan para las mayorías populares y no para una minoría de ricos del país y de los otros países del mundo que concentran la riqueza y que lo único que pretenden es ser cada vez más ricos, ensalzarse en su avaricia y no nos pueden visualizar, no pueden visualizar a los chiquitos que empiezan a padecer hambre, no pueden visualizar a la gente trabajadora que está perdiendo sus trabajos y que pierde con eso su dignidad también de poder llevar el pan a la casa. Nuestros merenderos están transformándose en comedores, es algo que no queremos que suceda, queremos que las familias puedan comer en sus casas y nos obligan a reclamarle al Estado por recursos que ya no tendríamos que estar reclamando. Una de las leyes que estamos reclamando a nivel nacional es un plan integral de alimentación que pueda hacer que en un país donde se producen alimentos para 500 millones de personas, somos 40 y pico millones de habitantes y un 30% o más, entre un 30 y un 40% de la población no está pudiendo llegar a fin de mes con la alimentación básica que necesita. Es sorprendente, pero es lo que está pasando y se está agudizando esa crisis alimentaria. Con la inflación, no hace falta explicar esto, pero con estas últimas semanas, con los 10 mil millones de dólares que se han robado y que lastiman a la economía de todo el país, eso hace que los alimentos estén cada vez más caros, provoca una inflación que a los que más nos lastima va a ser a la clase popular. Ya veníamos con una situación crítica en los últimos años del gobierno de la Alianza de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial, se venía agudizando, ahora ni hablar. Entonces, bueno, acá estamos reclamando por esa ley de emergencia alimentaria, que lo que pedimos es no solo alimentos para los merenderos, sino primero alimentos de calidad y que lleguen a toda la población. Y ver cómo, o sea, poder discutir esta ley de cómo el Estado, que es responsable de garantizar la alimentación y la salud de la población en general, cómo hace para garantizar principalmente a los niños, a la juventud, a los ancianos, las 4 comidas diarias que necesitan todas las personas para poder vivir bien. No tiene que ser un lujo eso, tiene que ser lo común. para, tiene que ser lo común para los habitantes de este país y de todo el mundo, obviamente, pero no está sucediendo. Es un derecho, ¿no? Yo te estaba escuchando acá y veo algunos de los carteles que ustedes, si pasan por el nudo vial, se van a dar cuenta de que varios de los carteles dicen pan y trabajo. Es básico, ¿no? Es un derecho que... Es un derecho y, como vos bien decís, es un derecho que está establecido en la Constitución. Y hay gente encima que le molesta que reclamemos por esto, y bueno, nos parece una locura que lo más básico que un gobierno de un país con recursos extraordinarios no pueda garantizar, ni lo que nos sorprende es que no les interese garantizar eso. Más allá de los discursos, más allá de los globos que nos muestren, más allá de... y gracias al cerco mediático que tienen y al discurso que los medios de comunicación dominantes acompañan y apuntalen y hacen que mucha gente crea en sus palabras, bueno, la realidad es esto que estamos viendo acá y la que se vive en los barrios. El trabajo cada vez escasea más, eso hace que los vecinos y las vecinas no puedan comprar los alimentos que necesitan comprar, y un montón de otros recursos, las tarifas, ni hablar, hay barrios donde la garrafa se está consiguiendo a 300 pesos. Eso te quería preguntar específicamente, las garrafas. Ay, es una locura, pero es lo que está pasando. Más allá de la garrafa social, que llega a varias personas del sector popular, pero que es una garrafa por mes. Y hay familias numerosas que necesitan más. Digo, y más allá de eso, quizás lo que se deposita por la garrafa social son 200 y pico de pesos, pero la garrafa en muchos barrios se consigue a 300 pesos.